copla en ti se apaga. Mi corazón y la copla en ti se apaga. Échale rima a la copa, vaquita echada, que me entre como tu sopa la puñalada. Que me entre como tu sopa la puñalada. Tiene la luna cargando viñas de Angaco, el sol de los arenales dora tus labios. ¡Bueno! Olor a pájaro bobo tiene tu pago. Caliente en tus ojotas el vino y el agua ardiente, en tus ojotas el vino y el agua ardiente. Por los salitrales negros me voy quemando, tu boca promete el agua que estoy deseando, tu boca promete el agua deseando. Viene la luna cargando viñas de Angaco, el sol de los arenales dora tus labios. ¡Bueno!